eterna cuando sea solo una fotografía colgada en la pared. Unos ojos que no ven, una habitación vacía, una voz que con el tiempo se olvida. Búscame si me necesitas. Búscame en la lluvia y en la brisa, en los ojos de los niños y en su risa, en los tallos tiernos de la hierba, en el mar y en la tormenta. Si te ladra la melancolía y te muerde la soledad, yo vendré de donde esté para hacerte compañía. El cielo puede esperar. Tierra de mi huerto, en el fuego de tu hogar en el invierno, en la voz de la lluvia en el cristal. El cielo puede esperar. Búscame en mi caja de semillas, en el aire que en mi ausencia te acaricia, en el lado vacío de la cama, en los sueños de mi almohada. El cielo puede esperar. Me verás en un gesto de mis hijas, en los ojos de sus niños y en sus risas.